Y las mujeres insoportables, unas que toman veneno para la vida quitarse, no encuentran otro remedio cuando encelan a su amante. Ay, esa enfermedad tan mala, la vida no les importa y de celo mueren envenenadas. El caso de Luz Marina y varias muchachas por decepción, que se han quitado la vida por estar celando un amor. Y enloquecido mata a la esposa. El hombre cuando es celoso, que los celos no lo soporta, es un demonio furioso y enloquecido mata a la esposa. El caso de Luz Marina y varias muchachas por decepción, que se han quitado la vida por estar celando un amor. Thank you.